Tuvimos una conferencia tan larga, tema de las elecciones, y después hemos tenido unas contemplaciones también tan extensas, y porque esta tarde seguramente se anticipará el lugar de comenzar a las 4:30, comenzaremos a las 4 para poder hacer el Via Crucis, ¿eh? Junto con la, enlazando con la contemplación última de la crucifixión del Señor. Procuraré ser breve porque además quedarán cosas por decir, pero tienen que quedar por hacer después vosotros por vuestra cuenta. Quedan varios elementos de los ejercicios de San Ignacio, al cual los directorios dan importancia, algunos de ellos directorios los mencionan. Uno de ellos son lo que llama tres modos de orar. Después de la cuarta semana, en los números que os voy a indicar, para que lo veáis si queréis, ahora o cuando os parezca que os puede ser útil, se ponen tres modos de orar. Después de la contemplación por alcanzar amor. Primero sobre mandamientos, es 238 y números siguientes. Segundo sobre pecados mortales, aquí mortales, una terminología que se usaba entonces, quiere decir pecados capitales, los pecados capitales, ¿eh? Soberbia, vanagloria, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Después, las potencias del alma, los sentidos corporales. El primer modo de orar es esto, ¿eh? El segundo modo de orar es contemplando la significación de cada palabra de la oración. Tomar una oración, menciona Pater Noster, el Ave María, el Credo, Anima Christi, Salve Regina. Se puede hacer con las letanías del corazón de Jesús, con las letanías tauretanas. Y pensar cada palabra que quiere decir. Pensar. Y es un método parecido a las meditaciones para hacer esto. El tercer modo de orar, que le llama por compás, quiere decir orar oración vocal lenta, ritmada, en lugar de decir una palabra tras otra y con cierta rapidez, pues detenerse en cada palabra unos segundos, una respiración, como quien dice, para que la atención se fije más y entre más en el espíritu y poner más intención y más actitud de humildad en la plegaria, no hacerla rutinariamente. Un remedio para evitar la rutina en la oración vocal. No voy a extenderme en esto, solo decir que son recomendados en directorios como para que se instruya el ejercitante y después persevere en su vida. Todos los ejercicios son para después de los ejercicios y quedan muchas cosas, métodos de examen de conciencia, métodos de examen particular y de examen general, de examen para confesión, etcétera, se dan puestos en los ejercicios para que el ejercitante sea instruido en ellos. Después quedan dos series de reglas que no hemos tratado. En la tercera semana, San Ignacio pone unas reglas para ordenarse en el comer para adelante. Estas reglas claramente no son adiciones sobre penitencia, abstinencia en el comer durante los ejercicios, sino para ordenarse en el comer para adelante. Son muy sencillas y las podéis leer si queréis. Y tienen una utilidad, una capacidad de fructificar en otras direcciones. Yo lo consulté una vez, se me ocurrió en los ejercicios que podía darse, diríamos, por decirlo así, en alguien una actitud de, semejante a la gula en el comer, pues en la lectura. Y pregunté, ¿puede haber una gula de la lectura? Sin duda. Y las reglas de San Ignacio para ordenarse en comer se pueden tomar muy legítimamente para ordenar el apetito desordenado de leer demasiado. Y digo yo, también lo dijo el padre Landis, porque yo se lo consulté, si eran aplicables el espíritu de las reglas a esto, digo yo que es aplicable pues, a las lecturas de libros de caballerías del tiempo de la madre de Santa Teresa de Jesús o de Ignacio de Loyola antes de convertirse, y a los teatros en otros siglos, y a las novelas rosas, y a las lecturas de sociedad, y a las series televisivas, y al cine, y a todo, todo aquello en que hay un gusto inmediato, se pasa bien, y corre uno el peligro, en el caso menos malo, de perder el tiempo, digamos. Pues puede haber gula en esto. Una actitud parecida a la gula de la que quiere ordenar San Ignacio, las reglas para ordenarse y comer. Se me ha olvidado decir otra cosa antes, que me parece importante, práctica. Sobre los tres modos de orar, todavía hay que tener en cuenta una cosa. Que cuando San Ignacio hablaba de pecados mortales, quería decir pecados capitales, y que en su tiempo muchas listas de pecados capitales, que cuando yo estudié el catecismo de San Pío X, decíamos soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, decían, siguiendo una tradición que viene de San Gregorio Magno y que es asumido por Santo Tomás de Aquino, decían vanagloria y seguían con lo demás. Y la soberbia no estaba. La razón es que los pecados capitales propiamente no son los pecados más graves que puede parecer el hombre, aunque la lujuria es pecado capital casi siempre, pecado mortal casi siempre. Actos deliberados y concretos y gravísimos en caso de adulterio, etc. Pero los pecados capitales no son los más graves pecados del hombre, sino los pecados que son cabeza de otros, por los que se entra, en que la tentación es más fácil y más inmediatamente caemos. Y por eso no ponían la soberbia, porque según Santo Tomás es muy difícil llegar a ser soberbio, menos mal. En cambio es muy fácil ser vanidoso, muy fácil. Es muy difícil preservarse de la vanidad, que muchas veces no llega más que a pecado venial, los actos de vanidad. Pero es muy fácil ser vanidoso. Y si se persevera sin vigilarse y se nos examina uno de la vanagloria, entonces tiende a la soberbia. Como que en los ejercicios se pone que, o sea, que primero el demonio tienta de la riqueza, porque la riqueza es un bien necesario para la vida y hay muchos motivos legítimos para tenerla, pero entonces si uno pone el corazón desordenadamente en ella, se envanece muy fácilmente y entonces llega la soberbia. La soberbia no es un pecado capital, es un pecado supercapital. Hace más graves todos los pecados. Hace más graves todos los pecados. Es la raíz de que todo pecado sea muchísimo más grave. Mientras una persona no es soberbia, es más fácil de enmendar de los otros pecados. En este sentido, tiene un carácter de cabeza de todos los pecados, pero no es el sentido que se llama pecado capital, aquellos pecados que son por donde se comienza a desordenar la vida moral. Es importante tenerlo en cuenta. Bien. Las reglas de no sin comer no las leo, las encontraréis, están también en el Padre Calveras, están todos los documentos explicados. Y ahora, en cambio, voy a hacer unos breves comentarios sobre las otras reglas, las que acaban los ejercicios, los últimos números, que tienen el título Reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, se guarden las reglas siguientes. Tampoco las voy a analizar y a exponer, pero voy a referirme a ellas y a describir el contenido general que tienen. Tienen dos partes. Una es hecha no en el momento de hacer los ejercicios en Manresa, sino en París, y otra aparece de la última época, cuando ya San Ignacio está en Roma y ha habido un principio de predicaciones luteranizantes en la propia Italia, y entonces se redactan las últimas reglas, es decir, de la primera, lo escribo así porque no dejar de decirlo, ¿no? Las reglas son 17. De la primera, a la 13, forman una primera serie redactada en París. Que la primera y la 13, es la primera y la última de esta serie, se corresponden, son como la apertura y la clausura. Depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica, es la 1, y la 13 debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina, creyendo que entre nuestro Señor Cristo, el Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas, porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Y después las otras, 14, 15, 16, 17, 18, son las cuatro primeras explícitamente antiluteranas y la última contra los que desprecian el temor de Dios en nombre de que no es, pues es un sentimiento imperfecto y si no tiene caridad, si no se ha llegado a la caridad, no sirve para nada el temor, lo cual es una hipocresía que combatió magníficamente San Alfonso de Ligorio. Si no se podría misionar para convertir pecadores, ni se podría dar la absolución a un pecador que Dios le ha tocado el corazón, aunque sea por el temor del infierno, pero se ha venido a confesarse y a humillarse, hasta que no te demostrase que está en estado de puro amor a nuestro Señor, le tendrían que dar la absolución. Una atrocidad impresionante. Que existía esa tendencia jansenista y rebrotó el jansenismo, pero ya había surgido en tiempos de San Ignacio. Bien, por tanto, estas reglas, ya digo, un grupo antiprotestante, que es el segundo grupo, y un grupo antierasmista, dicen los que lo han estudiado, antierasmista, que son las primeras. Leo unos párrafos del padre Casanovas porque me dan el trabajo hecho y a vosotros tenéis un punto de referencia además autorizado para sentir lo que dicen estas reglas. Los ejercicios de San Ignacio van todos dirigidos a ordenar nuestra vida. Al final del libro encontramos con las llamadas reglas para sentir con la Iglesia, que trata de ordenar nuestra vida mirando las relaciones que nos unen con la Santa Iglesia, con los miembros de ella, con los que socialmente convivimos dentro de la misma. O sea, son reglas para ordenar la vida. Esta característica esencial, la materia de que tratan, los conocimientos positivos que demuestra poseer el escritor y el mismo estilo, son clara prueba de que estas reglas no fueron escritas en Manresa, sino mucho más tarde, cuando se encontró San Ignacio en medio de un ambiente de lucha contra el verdadero y sano sentir de la Iglesia. Y esto no aconteció en España, donde el cuerpo social no era convertido entonces. Esto está escrito en los últimos años de la vida del padre Casanova, seguramente los primeros meses del 36 o fines del 35, no recuerdo la fecha de publicación del volumen último de Biblioteca Exercisis. Esto está escrito un año antes de que él muriese mártir de la fe, en plena República Española. Y con ya mucho se veía venir, se había iniciado en muchos sentidos la persecución religiosa. Pero entonces escribe que San Ignacio no encontraba un cuerpo social combatido por el mal espíritu entonces en España, sí, sino en Francia, que se hallaba en plena lucha contra el protestantismo, singularmente en la Universidad de París, donde se leían libros protestantes o de sus autores encubiertos, más peligrosos que los enemigos declarados. Allí sintió el santo la necesidad de añadir a su libro unas reglas que orientaran y ordenaran al ejercitante para luchar contra enemigos de fuera, que sin negar a veces explícitamente ningún dogma formal de fe. Ahora este tipo de enemigos los niegan todos, sin necesidad de ir negándolos uno por uno. Los socavan desde los fundamentos mismos de la fe y de la teología a través del racionalismo satánico, del fideísmo, y a través de la hermenéutica y de los progresos de la filosofía, del lenguaje y de la historia comparada de las religiones y de las culturas. Trataban siempre de corromper la vida social de la Iglesia. Por tanto, venían de la región de Babilonia, enviados por Lucifer, y bien instruidos en las artes infernales de echar redes y cadenas para arrastrar a los hombres a militar debajo de su bandera. Esto es la descripción que hace el padre Casanovas de los enemigos encubiertos, peores que los declarados, que echan redes y porque estos que él decía no negaban los dogmas, eran católicos. No se propuso Ignacio escribir una obra doctrinal, sino simplemente unas reglas prácticas para que en ellas tuviera el ejercitante una norma breve y a la vez segura para hablar y obrar con acierto. Todos aquellos puntos donde podía infiltrarse el espíritu protestante. Santo estaba íntimamente persuadido de que haciendo el opuesto diametralmente se acomodaba al verdadero espíritu de la Santa Iglesia, a la que depuesto todo juicio debemos tener espíritu aparejado y pronto para obedecer en todo como a vera esposa de Cristo nuestro Señor. El conjunto de notas catalogadas por San Ignacio, referentes a la clase de hombres arriba mencionada, componen un retrato acabado de los hombres ilustrados, como Erasmo, que en aquella época había puesto de moda el ataque, la ironía o la duda contra las prácticas religiosas externas del catolicismo, preparando así el camino a serios tropiezos en materia de fe. Este párrafo a mí me parece muy importante porque hoy en día, no uno, sino muchísimos autores, que es fácil encontrarlos todos citándose unos a otros, niegan, por ejemplo, que el jansenismo del siglo XVIII fuese jansenismo. Bueno, entonces estamos una vez más. No hay ningún jansenista que haya dicho que fuese jansenista. Desde el principio de la condenación del libro del obispo que ya había muerto y que era de espíritu católico, pero equivocado completamente, al condenar las cinco proposiciones, no hubo nadie que las procesase, que dijese que las procesara. Sí, lo explica muy bien Balmes, polemizando con Torres Amat. El jansenismo es una extraña secta que consistía en decir que el Papa se había equivocado o suponer que era hereje el obispo Cansanio y que nadie había dicho nunca nada de las cosas que decían. Y era todo. Y a partir de aquí, no creía en la autoridad del Papa en los hechos dogmáticos, que se llamaba, tampoco creía en Cornelio Jansenio, sí, pero murió, y es otro caso. No creían en la autoridad del Papa fuera del concilio, eran pues por lo menos conciliaristas, y fueron radicalizándose a ser casi presbiterianos, antiepiscopalistas, cuando no pudieron adular a los obispos galicanos para ir contra el Papa, entonces halagaban a los párrocos para resistir a los obispos y tendían. Y un jansenismo francés de ese tipo, presbiterianista y antiepiscopal y muy antirromano, intervino, otros no, porque esas cosas, y hay gente de todos casos y algunos pobres, pues se iban más de buena fe, pero eran jansenistas de esos los que redactaron la Constitución Civil del Clero. Hay un libro en la escuela, un documentalísimo sobre esto, la Constitución Civil del Clero, que hicieron los jacobinos, que daban culto a la diosa razón. Pues jansenistas de estos hicieron la Constitución Civil del Clero. Por no acatar la Constitución Civil del Clero, murieron muchos clérigos, que por cierto hasta entonces eran galicanos, pero eran católicos. Y por no acatar la Constitución Civil del Clero murieron mártires. Pues la Constitución Civil del Clero lo habían redactado los jansenistas de ese tipo. Pues ahora dicen que no hay jansenismo. Y que el jansenismo es ilustración. Y que coincide con la generación ilustrada. Y que en el fondo lo que en la generación ilustrada se llama jansenismo no es más que una renovación del erasmismo. Esto es una tesis que un historiador catedrático de historia de Alolí lo dice tranquilamente. No hay jansenismo, solo hay católicos ilustrados que son erasmistas. Y por esto les parece mal todo lo que Erasmo les parece mal. Que es todo lo que es indulgencias, bulas de cruzada, perdonanzas, candelas en las iglesias, advocaciones marianas, devoción, todo esto. Todo. Los jansenistas, para ver la coincidencia de este. Es curioso, las reglas de San Ignacio las ve uno, estas primeras, y se encuentra que después ves la bula, las 101 proposiciones de la bula Unigenitus contra Quesnel, tomadas de las reflexiones morales de Quesnel, y miras las proposiciones del sínodo jansenista de Pistoia, condenadas por Pío VI, y te encuentras que San Ignacio, en el siglo XVI, ponía en guardia contra cosas que en el siglo XVIII estaban en plena vigencia. Y ahora dicen que no eran jansenismo, eran erasmismo. Bueno, pues resulta que los jansenistas del siglo XVIII tenían muchísimas actitudes coincidentes con los ilustrados que tenían el espíritu de Erasmo. Una cosa hay que decir, que esta frase tan rara, diríamos, si lo que yo veo blanco, dice el Papa que es negro, tendré que creer que es del color que el Papa determina, la Santa Madre Iglesia que la determina. Y es un poco paradójico porque el Papa no va a dictaminar sobre el color de una cosa que es visible, es un problema de experiencia. La Iglesia juzga sobre hechos dogmáticos, pero sobre hechos singulares, sensibles, cualidades, el color de una cosa, nunca ha habido una determinación eclesiástica. Parece un chiste. Todo el mundo entendía que hablaba. El chiste lo hizo Erasmo, con muy mala pata. ¿Cómo voy a creer, porque el Papa lo diga, que una cosa es blanca si yo veo que es negra? Por tanto, ya se ponía en el caso que el Papa iba a hablar de una cosa y diría que era de tal manera, y que él la veía de tal manera y no se lo creería. Pues aquí la atrocidad está en Erasmo, y San Ignacio pues toma per diametrum, le dice, pues mira, si el Papa lo determina es que usted no lo ve, y usted no se da cuenta que en este pretendido juicio singular y anecdótico hay una cosa muy importante. Si la Iglesia jerárquica sí lo determina, creer que... Está claro que no se trata de una definición dogmática de fe revelada, ¿eh? Porque las cosas de fe demás no las vemos, trasciende nuestra experiencia, nuestra visión. Se trata de determinaciones en que la Iglesia, San Ignacio, supone que es, que puede ser, hacerlas con verdadera infalibilidad, o que en todo caso puede hacerlas con autoridad, que debemos tener respeto y adhesión a ella, y no simplemente la comedia, dice, el Papa lo dice, pues caso fará. No, el Papa lo dice para que lo digamos nosotros y para que obremos según lo que ha dicho. Y puede llegar a determinarlo infaliblemente. Dice que hemos de creer que entre el Espíritu Santo, que dio los 10 mandamientos, rige y gobierna la Iglesia. O sea que el argumento contra Erasmo es, supone que la Iglesia, cuando determina una cosa, es que tiene autoridad para determinarla. Y entonces invocar mi propia experiencia es una tontería. Porque el padre Orlandis decía, mucho más, es infinitamente más cierta la fe que la experiencia, decía. La certeza de la fe es infinita por encima de la certeza de la experiencia humana. O sea que estamos en una reacción admirable contra una cosa que San Ignacio proféticamente, discutiendo contra los erasmistas de París, lo encuentras discutiendo con los kirchnerianos y los del sínodo de Pistoia, y con todos los que en el siglo XIX y XX siguen diciendo que no hay jansenismo, o sea que lo son, y siguen encontrando que tenían mucha razón los jansenistas en todo lo que decían, de evitar el maximalismo mariano, etcétera. Por el contrario, la suma de notas recomendadas por el santo nos pinta de cuerpo entero al hombre de fe y de prácticas tradicionales, que para no resbalar siquiera en las cosas de la fe, quiere estar firme y seguro en todo lo que es manifestación de una vida prácticamente católica. Las reglas son eminentemente prácticas y no dejan de tener su trascendencia doctrinal. Pero más que definir la doctrina, se encaminan a dar normas de prudencia y medida conveniente en exponerlas al pueblo. Creemos que es innecesaria una más amplia declaración de unas reglas que son clarísimas, así en la materia sobre que versan como en el fin que se proponen. Solo con leerlas y meditarlas detenidamente puede sacarse todo el fruto que pretendía con ellas San Ignacio. Tal vez fuera un comentario más acomodado al espíritu. Fíjense bien, con esto voy a terminar. Voy a leer 2 párrafos del padre Casanovas. Tal vez fuera, porque quiero que no tengáis el día sobrecargado y penséis en la pasión del Señor, nos preparemos para hacer el Via Crucis devotamente. Tal vez fuera un comentario más acomodado al espíritu de San Ignacio, aunque no lo fuera a la letra, reducir a una síntesis parecida a la hecha aquí por el santo todas las notas peculiares, que se podrían hacer ahora unas cosas intencionadas, decía el padre Casanovas en el año 35-36, dígase lo mismo en el 96, las notas peculiares y distintivas del laicismo o paganismo. Laicismo o paganismo, laicismo es el tema que empleaba Pío XI para nombrar el liberalismo llegado a mayor de edad, como decía el padre Orlandis. Paganismo, le llama así, como si fuese sinónimo, que se infiltra en nuestra sociedad, ya abiertamente, ya tapándose con las diferentes contraseñas de, estoy infiltrándose. Antes ha dicho una cosa muy curiosa. Los autores encubiertos eran más peligrosos que los enemigos declarados. Que los protestantizantes eran erasmistas, que era una cosa rara, eran peores que los luteranos. Se infiltran con diferentes contraseñas. de intelectualismo, libertad, modernismo, moda, deporte. Es que mal hay en el deporte. Bueno, pues yo encuentro, ya sabía lo que se decía el padre Casanovas, en el contexto como había entonces de aquel tiempo. Y ahora imagínense. Comodidad, que le llamaban confort, y otras nuevas, tantas otras, que a diario se inventan. Desarrollo, competitividad, progreso, modernidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras nuevas que a diario se inventan y que por su misma inconstancia y confusión manifiestamente declaran que proceden de la región de Babilonia y del caudillo asentado en aquella grande cátedra de fuego y humo. O sea que el padre Casanovas ve toda esta inundación de afectación de intelectual, de realismo y de modernismo, moda, culto del deporte, porque a mí me parece muy bien que ponga aquí el deporte, porque me dijo una vez un señor con mucha razón, decía, el fútbol es la religión nacional del Brasil, decía, y es verdad. Bueno, pero es que viendo lo que está pasando en todas partes, fijaos, eso es una cosa tremenda. Y en otros sitios, el básquet, y en otros sitios, pues lo que sea, en otros tiempos, pues el boxeo, la lucha libre. Hay una idolatría, hay una cosa como de sociedad decadente, como las carreras del circo, del imperio, y los gladiadores. Y es una cosa extraña. Sí, extraña. Contamos, para combatir este acervo de cosas, este montón confuso que pertenece a la región de Babilonia y al caudillo Satanás, sentado en aquella grande cátedra de fuego y humo, contamos para ello con los preciosos documentos papales sobre el americanismo, el otro día yo lo mencionaba aquí, el modernismo, la encíclica de León XIII sobre el americanismo, la encíclica Pascendi de Pío X, el sionismo, la encíclica de condenación del cristianismo revolucionario de Sillon, la acción francesa, que Pío XI condenó por otro laicismo, otro secularismo, una primacía de la acción política, como si pudiese salvar la sociedad. Y otros varios, en los que no solo se condenan errores manifiestos, sino también tendencias opuestas al espíritu y prácticas católicas. Acertadamente obrará el director que recomiende semejantes documentos al ejercitante que los necesite y sea capaz de comprenderlos, sin perjuicio de hacerle él mismo un resumen práctico al estilo de San Ignacio. Después habla de que en las reglas se tiende a quitar el desuso, vaya, superar la falta de confesión y comunión frecuente que había en el pueblo cristiano, que actualmente, después de las normas eclesiásticas, ningún ejercitante puede hacer ejercicios de una forma bien hecha sin que concluya con el propósito de la comunión diaria, etc. Dice que el padre Ignacio hizo escribir a Salmerón un libro en que se explica la conveniencia de la comunión cotidiana. Salmerón, uno de los teólogos de Trento, etc. Y va dando algunas otras normas, si lo veis aquí. Acaba diciendo que, sin ninguna repulsa en absoluto contra la verdadera liturgia, las reglas pueden también prevenir contra los entusiasmos accidentales de la liturgia en sus elementos estéticos y el invocar la liturgia contra otros modos de piedad también eclesiástica y alabar todo lo que la liturgia y todo lo que pertenece a las prácticas de nuestra Santa Madre Iglesia. Confesión, comunión, misa, cánticos, salmos, largas oraciones en la Iglesia y fuera de ella, horas según los tiempos destinados, obras canónicas, y reliquias de santos, estaciones, de jubileos, peregrinaciones, indulgencias, perdones, cruzadas, bolas de cruzada, velas encendidas en las iglesias, ayunos, abstinencias, cuaresmas, témporas, vigilias, penitencias internas y externas, ornamentos y edificios de iglesias e imágenes, porque también ya había un iconoclasmo tremendo en el protestantismo calvinista que destruyeron a martillazos imágenes de un gran valor artístico en Inglaterra en tiempo de Cromwell, etc. ¿No? Y San Ignacio veía venir todo esto. Bueno, pues nada más, hay que tener hoy tiempo libre para meditar. Thank you.